sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, voy a saludar otra vez. Muy buenas tardes. Un aplauso para nosotros que estamos aquí en septiembre. Como hace tantos años en este pueblito de artistas y artesanos de Pirque, que nos recibe amorosamente hace como 8 o 9 años. Aquí hay personas, amigos, que vienen casi todos los domingos, ¿cierto? 2009. Sí, del 2009. Entonces el otro año tenemos cumpleaños, 10 años, ¿cierto? Muchas gracias por eso, por la convocatoria, por sentir que tenemos identidad, que tenemos arte popular para rato, cada vez mejor. Les doy la bienvenida al 7º Torneo Nacional de Pie Forzado, que organiza la Asociación Gremial de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile, AGEMPOCH, con el auspicio notable y admirable, aplaudible, de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que auspicia los premios para nuestros concursos. Así que gracias a la CCD. Muchos de los que están aquí, por supuesto los payadores, sabemos lo que es el pie forzado. Se propone una línea, una frase, que es forzadamente el fin de la décima. Décimas con pie forzado. Como es un concurso, una competencia, va a tener detalles muy especiales que vamos a ir explicando a medida que vaya avanzando el concurso. Tenemos 3 premios. El 3er lugar, 100.000 pesos. 2er lugar, 150.000 pesos. Y 1er lugar, 200.000 pesos. ¿Ah? Que es un incentivo notable para lo que significa el arte de improvisar la poesía. Vamos a dar la bienvenida a los jurados. Tradicionalmente, nuestros concursos, que son 4 en el año, tienen de jurado al campeón de la versión anterior. Rodrigo Torres Garrido fue el campeón del año pasado del torneo de pie forzado. No está acá porque tiene trabajo, lo que es bienvenido también para los payadores. Los payadores que no están aquí es porque están trabajando. Hace un tiempo no había trabajo para los payadores en septiembre. Ahora hay mucho. Se agradece eso. En su representación está el campeón del año anterior, que es el señor payador compañero Hugo González Hernández. Invitamos también al jurado, al destacado payador y querido también campeón de varios concursos, el señor Manuel Sánchez. Y nuestra invitada como jurado especial, la señorita, doctora en literatura de la Universidad de Chile, profesora también de la Universidad de Chile, Ana María Baeza. Cabe señalar que Ana María también es poeta popular, decimista y reciente socia también de la AGEMPOCH. Bienvenida, Ana María. Ya. Vamos a decir también que tenemos, a un lado tenemos la venta, la propuesta de trabajos escritos y grabaciones de los payadores chilenos y poetas y poetisas. Así que ahí está la oportunidad para provisionarse de trabajo artístico de alta calidad. Y también es que andan sus autores aquí con los que pueden conversar y también hacer lazos, como corresponde. También tenemos una rifa, la rifita del lápiz verde, de libros, también producciones de nuestros poetas. A 1.000 pesos para aportar también al mejor desarrollo del trabajo de AGEMPOCH. ¿Estamos listos? ¿Gabriel estará por ahí? Sí. Estamos listos. Damos inicio, entonces, al 7º Torneo Nacional de Pie Forzado. La modalidad es la siguiente. Hay un canastito. Hay un canastito, se lo voy a mostrar, ¿eh? este canastito está lleno de pies forzados. Son frases que les contaba. Estos pies forzados han sido escogidos de un libro que es muy interesante para todos los que nos gusta la poesía popular y el folclore y la literatura, de un libro maravilloso. Este, Romances Populares y Vulgares Recogidos de la Tradición Oral Chilena, Julio Vicuña Cifuentes. Esta es una edición del Bicentenario de Ediciones Tácitas, que muchas veces está también acá. Este libro fue impreso en 1912, por lo tanto, es tradición oral que tiene más de 100 años, 200, 500 años. Las frases que van a glosar los payadores hoy día son frases de la tradición oral. Y ese también es la conexión con lo que nos convoca siempre, que es el amor por el lenguaje, el amor por la oralidad. ¿Ya? Por si lo encuentran por ahí, Romances Populares y Vulgares Recogidos de la Tradición Oral Chilena, de Julio Vicuña Cifuentes, ¿ya? Después de este momento cultural, comenzamos. Ya. Le presto el canastito aquí al lobito Juan Carlos. Invito a este escenario al payador Gabriel Torres. Un aplauso para él. Juan Carlos va a pasar con el canastito, va a elegir a alguien que elija el primer pie forzado. Una frase se le da al payador. Se repite dos veces, ¿cierto? Y va a ser su décima. Pie forzado para Gabriel. ¿Listo? ¡Qué emoción! Ya. El pie forzado para Gabriel Torres. Haciendo mil juramentos. Haciendo mil juramentos.